Administrative Staff, List 1. Estoy preparando un discurso para mi jefe. I'm preparing a speech for my boss. A veces creo que mi jefe me infravalora. Sometimes I feel my boss takes me for granted. ¿En qué le puedo servir? How may I help you? Or, how can I help you? El señor Pérez no está en estos momentos. Mr. Perez is not in at the moment. ¿Quiere dejar un recado? May I take a message? ¿Quisiera dejar un recado? Would you like to leave a message? Está fuera de la oficina, pero está en la empresa o ciudad. He's out of the office. Está fuera de la oficina, pero está en viaje de negocios. He's away on business. Está fuera de vacaciones. He's away on holiday, or he's away on vacation. Volverá la semana próxima. He'll be back next week. Volverá en 2 horas. He'll be back in 2 hours, or he'll be back in 2 hours' time. Devolverá su llamada en cuanto regrese. He'll return your call as soon as he gets back. Está hablando por otra línea en estos momentos. He's on another line at the moment. Le diré que usted ha llamado. I'll tell him you called. ¿Le puedo pasar con otra persona? Would you care to talk to someone else? Creo que se equivoca de número. I believe you've reached the wrong number. Disculpe, pero tengo otra llamada en espera. I'm sorry, but I have another call on hold. Disculpe, pero me está entrando otra llamada. I'm sorry, but I have another call coming in. Perdone, pero debo atender una visita. Excuse me, but I must see to a visitor. Veré si hay alguien en el departamento jurídico que le pueda ayudar. I'll see if there's someone in the legal department who can help you. Manténgase en espera un momento, por favor. Please hold the line for a moment. Estaré enseguida con usted, desviando la atención. I'll be right with you. Volveré enseguida, ausentándose físicamente. I'll be right back. ¿De parte de quién? May I ask who's calling? ¿Con quién hablo, por favor? To whom am I speaking, please?